Atención Monumental, atención Monumental, aquí FX30, cambio. Sí, aquí Monumental, cambio. Necesito pista de aterrizaje, cambio. Confirmado, FX30, solicitud aprobada. Arribo de banda de 9 integrantes, cambio. Notifique inserción de integrantes, cambio. Confirmado, ya están descendiendo, ellos son... Mitchell. Roger. Roberto. Alex. Juan. Iván. Manuel. Daniel. Michael. Yo no te puedo olvidar. La gran magia tropical. Para ti somos la gran magia tropical. En vivo. Para todas las chicas lindas. Un besito, contigo que salió.